Bueno, a ver, ¿quién nos ayuda a pensar? Se suele decir que ese es un lugar común cuando llamamos a algún filósofo. Pensaba para un hombre estudioso, estudioso de un filósofo interesantísimo, Walter Benjamin. Solía decir, hay una frase, no sé si en la tesis de la teoría de la historia, creo, si me está escuchando me corregirá después Ricardo Foster, que es el que más sabe seguramente de este filósofo. Pobrecito que murió ahí en la frontera en España, decía, en todo documento de cultura existe, digamos, un contenido de barbarie. Decía esto porque casi no parece ser una apreciación forzada, por lo menos para mí, ¿no? Cuando pensaba en realidad sobre la base de aquellos que de alguna manera se definen como tales, que tienen identidades políticas muy, yo diría, muy definidas en función de la identidad cultural, esta diferencia, esta dicotomía que más allá de civilización y barbarie muchas veces se da como el bien hablado, el bien educado y el charlatán, ¿no? En última instancia, no parece ser forzado esto de cuando uno repasa esa clase, esa Plaza de Mayo y esas consignas, decía, aquellos que hablan en nombre de la cultura, ¿no? Ciertamente. Para terminar en esta saga, en última instancia, en la represión de anoche, lo lamentable, que a uno ya no lo asombra. Nada tiene de nuevo estas derechas, o mejor dicho, estas viejas derechas. Ricardo Foster está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, buenas noches. Gracias por atender. ¿Es forzado lo de Benjamin? No, para nada. Esa es una frase Qué extraordinaria, frase, ¿eh? muy compleja, porque lo que pone en evidencia es que la barbarie no es lo opuesto a la civilización, que la civilización, la creación de cultura lleva dentro suyo violencia, destrucción, entre comillas, barbarie. Claro. Digo, basta ver lo que han sido los procesos de colonización. Claro. Hace poco vimos que el presidente de la televisión y la radio española hizo una enorme reivindicación de, entre comillas, la evangelización española en América, comparando a los aztecas con los nazis y que por lo tanto los españoles habían traído un enorme beneficio a este continente. Así que imaginemos una visión tan salvaje en nombre de la civilización. Bueno, me parece que es un viejo tema fundamental, sobre todo cuando algunos se ofrecen como los civilizados frente a los otros definidos como los Como bárbaros, los ¿no? bárbaros, exactamente. Y a veces sucede que los bárbaros el peine a contrapelo, como decía, ¿no? Absolutamente, Las instancias de absolutamente. barbaries tienen también este mismo contenido. Por supuesto, me parece que siempre tenemos que abusar la visión crítica, que en nombre de la cultura, en nombre de la civilización, se han cometido barbaries gigantescas, ¿no? Y ni hablar en nombre de un dios, o en nombre de la libertad, o en nombre de la democracia, incluso también. Vamos a llevarle la libertad y la democracia a los pueblos del mundo. Bueno, Así es. eso tuvo consecuencias directas, ¿no? El progreso de Roca, me acuerdo. La Bueno, línea del progreso. sí, la campaña del desierto, ¿no? Cuando uno pone ese Claro. nombre, quiere decir que de otro lado no hay nada, solo el desierto, ¿no? En nombre de la civilización, voy a conquistar el desierto. Decía yo, comenzando el programa, que no tengo por qué asombrarme, aunque muchas veces uno reconoce el asombro como parte, digamos, de un estado saludable, ¿no? Que Sí, evita claro. las naturalizaciones. Y decía, ¿por qué los mismos apellidos, las mismas políticas? Decíamos el retorno al estatuto legal del coloniaje, con las singularidades, obviamente, del proceso en el contexto de una película que pasa por la historia, y represión. ¿Por qué debo asombrarme? Decía. La verdad que no tengo por qué asombrarme, pero ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué instancia ha llegado, digamos, este gobierno que tiene apenas 15 meses, por otra parte, ¿no? A ver, yo creo que si definimos el gobierno de Macri como un gobierno de restauración neoliberal, que fundamentalmente busca defender y multiplicar los intereses de un pequeño sector de nuestra sociedad, digo pequeño y la palabra le queda grande, numéricamente es casi insignificante, pero en términos de acumulación de riqueza es impresionante. Bueno, para defender esta restauración neoliberal, no cabe la menor duda que tarde o temprano el gobierno de Mauricio Macri se iba a tener que decidir por golpear los intereses de las grandes mayorías, tratar de frenar los movimientos reivindicativos, tratar de frenar las movilizaciones, en este caso lo que han sido las extraordinarias movilizaciones de los docentes que se han puesto a la cabeza de la lucha en defensa de los intereses de las grandes mayorías en nuestro país, de la defensa de la educación pública, de la defensa de la inversión en educación por parte del Estado. La respuesta del macrismo, que es en esencia la respuesta al neoliberalismo a nivel local y a nivel global, tarde o temprano es la violencia, la represión, el intento de destruir la unidad de un movimiento que busca justamente defender el interés de los trabajadores. Bueno, lo vimos con lo que sucedió hace muy pocas horas allí en el Congreso, cuando se reprimió a los maestros que buscaban iniciar un camino de protesta con la carpa itinerante, que por supuesto era heredera de aquella otra carpa blanca de la década de los 90, pero que tenía su propia especificidad. Pero bueno, no es una sorpresa, para mí no constituye una sorpresa que un proyecto neoliberal, que es un proyecto que genera injusticia, desigualdad, exclusión, pobreza, tenga tarde o temprano que recurrir a mecanismos represivos. Había una frase de alguien, decía, si el enemigo, y el enemigo, digo, no el adversario, se está equivocando, no lo avives, creo que lo decía Napoleones. Sí. Parecería que estas no son las políticas, me refiero para ganar elecciones. No hay posibilidades, según la mayoría de los analistas, de que haya un verano en términos económicos, más bien la situación tiende por lo menos a mesetarse o quizás a agravarse en términos, digamos, de los consumos populares. Por otro lado, digamos, tenemos elecciones de término medio, que de alguna manera definen, casi diría con un carácter, sería en semblante trágico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de ya sea triunfos o derrotas? La historia da evidencia de eso. ¿Cómo, de alguna manera, los términos medios definen gran parte la salud o la enfermedad de un gobierno? Digo, parecería, en última instancia, teniendo estos dos vectores como punto de análisis, que parecería que no hay tiempo, ciertamente, para recuperarse en términos de tener chances favorables en términos electorales. A ver, uno debería hacerse una pregunta. ¿Es lo que más le preocupa al macrismo una elección o su interés fundamental es generar un cambio estructural de la vida económico-social en la Argentina que determine fuertemente el futuro? Es decir, que genere las condiciones para que sea muy difícil rearmar un proyecto que sea inclusivo, distribucionista, que efectivamente busque romper las estructuras monopólicas, la concentración de la riqueza. Me parece que han llegado para en muy poco tiempo producir un shock que deje enmudecida a la sociedad y que lo eleccionario no es un tema central, sino nos explicarían una cantidad de cosas que parecerían ser un manual de errores de principiante o que efectivamente van por otro lado. De todas maneras, yo no lo subestimaría. Creo que nos esperan meses donde el macrismo tratará de utilizar distintos recursos para recuperar algo del terreno perdido. Es claro que ha caído en intenciones de votos, que ha caído en imagen pública, eso está claro. No hay dudas. Pero también es cierto que la composición de la sociedad en los tiempos actuales es extremadamente compleja, que el papel de los grandes medios de comunicación es más violento que nunca. Fíjense cómo trató La Nación y trataron La Nación y Clarín la represión a los docentes, ¿no? Generando una suerte de invisibilización, utilizando eufemismos, de la misma manera que circula la idea que el desastre en Comodoro Rivadavia, producto de que llovió en muy pocas horas lo que no llueve en 4 años en Comodoro Rivadavia, fue el resultado de la perversa y mal hecha obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, la utilización de ese tipo de recursos, utilizando también el amarillismo, el golpe bajo, la exposición brutal y permanente a través del dominio de los grandes medios sobre la vida cotidiana y el sentido común, han tenido su impacto en la sociedad argentina y lo seguirán teniendo. Por eso es fundamental generar anticuerpos, ser capaces de poner en evidencia lo que efectivamente una parte grande de esta sociedad ya está sintiendo respecto al impacto directo sobre su vida de las políticas neoliberales del gobierno de Macri, ¿no? No, es correcto. Lo que pasa es ciertamente, a veces sucede, uno está tentado, y yo coincido, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, esto parece ser un paso para reformular en términos de matrizar el país de una manera absolutamente rápida y dejar un anclaje de situaciones que va a ser muy difícil recuperar. Voy a dar un ejemplo. Cualquier gobierno que llegue tendrá que atender ciertamente estas consecuencias que devienen del endeudamiento y la fuga. Claro. Esto es evidente. Y las partidas para atender los servicios de la deuda deberán estar expresadas en el presupuesto, lo que significará seguramente resignar algún tipo, algún otro gasto, obviamente. También, digo, para pensarlo en términos de lo que uno que ha perdido, ¿a quién se le va a ocurrir en términos de una nueva administración reformular una nueva ley de medios? Por decir algo, ¿no? Con los grandes ganadores, con los medios de comunicación, con esta protección mediática ciertamente sistemática que hacen. No, por supuesto, creo que lo que está señalando es muy claro y hay que sacar distintas enseñanzas. Primero, creo que han sido 12 años de gobiernos populares, de ampliación de derechos, que también han enfrentado sus propios límites, sus propias contradicciones y también lo que significa que en la alternancia, entre comillas, democrática, la llegada de un proyecto neoliberal puede hacer pedazos gran parte de lo que ha significado hasta ahora un proceso de transformación de la sociedad. Sí, está correcto. Creo que hay que prestarle mucha atención. Creo que generar condiciones para una transformación constitucional en Argentina es clave para cualquier nuevo proyecto que le impida a una nueva administración borrar de un plumazo lo que cuesta esfuerzo construir a casi una generación. Me parece que ahí hay algo muy evidente. No es posible que una ley discutida, democráticamente discutida casi hasta el hartazgo y aprobada por una buena mayoría en el Congreso de la Nación, pueda ser borrada de un plumazo por decisión de un presidente. Me parece que eso hay que ponerlo en discusión. También, obviamente, en la capacidad de endeudamiento, ¿no? Que un gobierno pueda llevar en un lapso brevísimo. Nunca nadie endeudó tanto al país en tan poco tiempo como el gobierno de Macri, con Prat-Gay ahí como bastión de ese endeudamiento. Bueno, eso hay que tratar de repensarlo, porque si no, la democracia termina siendo un capricho de unos pocos que, ganando la voluntad de las mayorías, destroza la vida de esas grandes mayorías y de las próximas generaciones. Bueno, hay que pensar todo esto, ¿no? Ricardo, ¿cómo ves la oposición? ¿Cómo ves la oposición? ¿Y cuál sería la posibilidad cierta, en última instancia, teniendo en cuenta, digamos, la categoría, la potencialidad del que hoy administra el grupo y el sector social que administra hoy la Argentina? ¿Cómo ves el rol de la oposición? Porque, bueno, se ha llegado hasta acá porque gran parte del camino ha sido asfaltado por un montón de favores en nombre de la gobernabilidad, ¿no? Por supuesto, a ver, uno dice la oposición y tiene que hacer muchas diferenciaciones. Obviamente que el Frente Renovador no es opositor, ha sido cómplice de las decisiones fundamentales del gobierno de Macri, ha habido desprendimientos del Frente para la Victoria, que también en el Congreso de la Nación le han votado todas las leyes o han hecho los deberes de tal manera de facilitarle el camino al macrismo. A mí me parece que una oposición es aquella que efectivamente construye un espacio que diferencia sus concepciones y sus políticas de lo que es una profunda restauración neoliberal en la Argentina. Hoy lo que está en juego es justamente eso, ¿no? Disputar democráticamente la posibilidad de impedir que se siga avanzando en una destrucción de la vida económica, social, cultural argentina, como es lo que se está produciendo con este tipo de políticas, cuya repercusión es inmediata, pero también mediata. Mucho de lo que se genera ahora lo vamos a percibir de acá a un tiempo. De nuevo, la caída de la inversión en educación, en salud, tiene consecuencias que son inmediatas, pero también a más largo plazo. Entonces yo creo que una oposición de verdad es una oposición que tiene que plantear claramente un límite a la política de endeudamiento, un límite a la política de desindustrialización, un límite a la política de extranjerización y de apertura de importaciones, un límite al avance de las fuerzas represivas, un límite a una sociedad nefasta para la Argentina actual, que es la asociación con las políticas internacionales de Estados Unidos. Todo eso requiere, por supuesto, un acuerdo amplísimo. Creo que es posible y necesario. ir a un acuerdo de distintas tradiciones políticas que vayan a enfrentarse fuertemente a la política del macrismo, que claramente Cristina Kirchner, el peronismo, el kirchnerismo, algunos sectores de la izquierda que salen del encriptamiento y que tienen una visión más amplia, como sectores del radicalismo, como sectores de la pequeña empresa, tienen que ser parte de un gran frente social-político que ponga en evidencia lo que está en juego en la Argentina. Creo que ya hay una parte importante de la sociedad que comienza a darse cuenta que ha sido terrible lo que viene sucediendo desde que Macri llegó a la presidencia del país. Por lo tanto, en defensa propia, creo que hay que avanzar en un frente común que tenga como principal objetivo frenar al neoliberalismo que hoy representa Macri. Parece ciclópea, es ciertamente la tarea, ¿no? Estaba el otro día, lo escuchaba Marcelo Saín. Y decía, para entender muchas veces las conductas de la oposición, no para justificarlas, diciendo que gran parte de la inteligencia que hoy maneja este gobierno está hecha con carpetas para disciplinar a todas las fuerzas, llámese desde jueces, en última instancia, el aparato de inteligencia es sabido como ha atravesado, en términos transversales, diría yo, gran parte de la sociedad, y también de políticos, lo que ha logrado en gran medida esto que hablábamos de este pavimento en el Parlamento, en función de acompañarlo con medidas de cambios estructurales, pensar en dos o tres, que son lo que está sucediendo en el ANSES, yo que lo saco a Miguel Ángel Fernández Pastor, es realmente preocupante, es camino a una privatización. A ver, yo te diría que esto nos sirve también como aprendizaje. Una fuerza popular que busca transformar la sociedad, que busca ampliar derechos, profundizar democracia, distribuir mejor la riqueza, no puede darse el lujo de ofrecer flancos débiles, sobre todo en el terreno que vos estás señalando, porque para que haya posibilidad de carpetazo tiene que haber alguien que tiene una carpeta en que demuestra un cierto compromiso con distintos actos de corrupción. Acá el drama, Saín hacía, perdón la interrupción, pero para enriquecerlo, Saín hacía mención al gravísimo problema que no resuelve la mal llamada clase política argentina, que es el problema de los financiamientos de la política. Bueno, eso es un tema complejísimo. En la sociedad del mercado, del capitalismo, obviamente que el que tiene acceso a los recursos tiene más chances porque maneja el aparato publicitario, porque tiene justamente ese dinero que le permite avanzar sobre la sociedad utilizando algo costosísimo como es la construcción de una campaña política. Eso requiere transformaciones, requiere esfuerzos. Se intentaron algunos, creo que bastante notables, con la reforma política en su momento, pero se requiere mucho más y se requiere dejar de lado la idea de que la financiación de la política es algo que hay que hacer a toda costa y utilizando cualquier tipo de recursos, porque tarde o temprano es un talón de Aquiles que utilizan las fuerzas reaccionarias para condicionar a las fuerzas populares, porque de esa manera surgen los carpetazos, los condicionamientos. Pero yo creo que hay una potencia mucho mayor, que la historia no la frena una denuncia de corrupción. La historia tiene su propia lógica, los pueblos tienen su propia lógica, la ampliación de la lucha por los derechos tiene su propia lógica. No, está bien, el problema de eso son los tiempos, Ricardo, porque, en la vida de una nación, cuatro años, estos dos años que van a definir en gran medida la estructura. Está claro, pero por eso hay que tener mucha conciencia de lo que está en juego. Sabemos que nosotros somos, para decirlo de este modo, los débiles en la historia. Los que tienen la fuerza, los que tienen el poder, los que tienen la capacidad de ejercer la violencia, son los mismos de siempre. Bueno, nosotros tenemos que construir nuestra fortaleza a partir de nuestra capacidad, de nuestra fuerza cuantitativa, que se convierte también en fuerza cualitativa. Hemos mostrado en marzo algo impresionante. No recuerdo otro periodo de la historia argentina que en un lapso tan breve, de pocas semanas, hayan acontecido movilizaciones de la envergadura que acontecieron el último marzo. Esto está marcando mucho. Y quizás eso sea parte, digamos, de lo que yo presumo, ¿no? Arriesgaba pensar que estas manifestaciones, incluso esta represión de anoche, lamentable, y otras tantas, ¿no? Sí. Un juez falla a disgusto y le inicia juicio político, ni hablar lo que hicieron, un ministro de justicia apretando a la querellante del Estado en el juicio de la AMIA. Digo, esto más que una sensación de fortaleza, es una sensación de debilidad, se me ocurre. Bueno, porque... también... Sí, perdón. No. Decía porque en esta temática había una frase que me llamó poderosamente la atención, sin entrar obviamente a meterme en una disciplina que no manejo, de interpretaciones, digamos, del lenguaje, pero esto que dijo o que salió como título de alguna noticia en función de esta represión: yo no soy Menem, sí, yo no quiero una carpa blanca, o yo no me banco una carpa blanca. Es como de alguna manera, es como vivir con algún complejo de no querer parecerse. Quizás, ni al helicóptero de la Rúa en las debilidades. Entonces, en función de... Y incluso, bueno, me supongo, y esto para mí, también debe atormentarse comparándose con la figura de la expresidenta anterior. A ver, yo te diría que queda claro que hoy vivimos un momento de crisis global. El triunfo de Trump en Estados Unidos no es expresión de la fortaleza de Estados Unidos. Desde el 2008, el modelo de la financiarización global del neoliberalismo está atravesando una fuerte crisis de legitimación. El Brexit en Gran Bretaña, el avance de otras fuerzas de extrema derecha en Europa, como puede ser el Frente Nacional en Francia, sin ser algo que uno pueda reivindicar porque son horribles, sin embargo está mostrando que hay un problema de legitimación muy fuerte en un proyecto global que hasta hace poco tiempo parecía que era intocable y que era eterno. Bueno, hoy Estados Unidos se enfrenta a una situación de decadencia con un presidente que es impresentable, jugando a la guerra de una manera peligrosísima en Siria. Si eso lo colocamos en nuestro país, obviamente, me parece que el macrismo llegó donde no pensaba que iba a llegar, y tiene incapacidades múltiples e impericia, y que sobre eso también nosotros tenemos que poder trabajar. Pero lo grave, vos lo señalas muy bien, es que de todas formas tiene una enorme capacidad de daño, porque lo que ya han hecho ya deja una marca muy fuerte, incluso si es posible ganarles en el 19, como yo pienso que sí es posible ganarles, pero 4 años de gobierno de una fuerza destructiva como la del macrismo generan un daño muy grande. Pero bueno, así son a veces las condiciones de la vida, de la historia y de las sociedades. Ricardo, un verdadero... Carpa blanca bien, ¿no? Perdón, sí. Carpa blanca, carta abierta, perdón, carta abierta. Ahí sigue, carta abierta. Bueno, un abrazo enorme, te agradezco mucho esta participación en el programa. Por favor, hasta luego. Ricardo Foster.